El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Prendan a lo común, porque ya arranca Mente Abierta, un programa para promover el rock ecuatoriano y latinoamericano, por medio de complacencias, duelos mano a mano, artistas invitados y muchas cosas más. ¡Comenzamos! Vivimos en una realidad llena de contradicciones. Siempre pedimos cambios cuando ni siquiera podemos tener un poco de autocontrol sobre nosotros mismos. Pedimos ser amados y no somos capaces de amar a quien siempre nos ha amado. Queremos una vida mejor, pero nos la pasamos quejando día a día sentados frente a un televisor, computador o celular sin llegar a hacer nada. Vivimos en una realidad que ni siquiera se asemeja a lo que en verdad pasa. Buenas noches amigos Radio Escuchas, espero que le estén pasando muy bien ya que comienza Mente Abierta Rock Ecuador con una edición especial para los seguidores de todas las agrupaciones de hardcore y metalcore más representativas del país. Por una parte tenemos a Muscaria en el lado del hardcore, mientras que por el otro está el metalcore de Mudvayne. ¿Estamos listos, Francis? Buenas noches gente, y así es Alejo. Hemos ya cargado todas las canciones para este mortal duelo mano a mano, recomendando al 100% para todas aquellas personas que se encuentran estresadas y necesiten liberar toda esa furia que tienen dentro. Sin más preámbulos, arrancamos con Muscaria y el tema Afecto Alterado. Arrancamos con la energía de Muscaria y su tema Afecto Alterado. Sin duda la canción tiene una letra realmente profunda, porque nos habla de alguien que no encuentra más que oscuridad en sus virtudes, y aún así intenta buscar una luz que le ayude a salir de aquel camino que está sellada por sombras que no le permiten ver. Continuamos con la canción Tu Verdad de la banda Mad Brain. Personas que se aferran a una sola ideología y creencia, tienen una arrogancia a tal nivel que no son capaces de ver sus propios errores. Hay otras que se limitan a ver la vida simplemente desde su perspectiva, creen que el mundo gira alrededor de ellos. Todas las acciones de estas personas no son medidas en cómo pueden causar daño a los demás. Lo único que les interesa es su propio bienestar, encerrarse en su burbuja y no aceptar la realidad. Seguimos con el tema Pacto sin Retorno de la agrupación Muscaria. Thank you. acabamos de escuchar a la banda Muscaria y su canción Pacto sin Retorno. Realmente, en lo personal, la canción habla acerca del pacto que tienen el grupo y todos aquellos que escuchan sus canciones. Asimismo, de un pacto del cual no se pueden arrepentir y del cual no quieren seguir, porque una vez elegido el camino no hay vuelta atrás. Seguimos esta noche con más rock y es turno de Mad Brain y su tema Puño. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. La canción Puño que acabamos de escuchar me recuerda mucho a una frase que decía: lo que no te mata, te hace más fuerte. Y es verdad, cuando la vida nos pone en situaciones realmente complicadas, es cuando más nos apegamos a la realidad y somos capaces de ver cómo es esto. Aprender de los errores es lo que nos ayuda a madurar, aunque en este mundo jamás se termina de aprender, pero la acumulación de todas esas derrotas, dolores y sufrimientos, por los que tarde o temprano habremos de pasar, será nuestra mejor arma contra lo que en un futuro pueda llegar. Seguimos con Violenta Victoria, de Muscaria. Yeah. Acabamos de escuchar Violenta Victoria de la banda Muscaria. La letra de la canción hace referencia a que para llegar a una victoria tuvieron que pasar por momentos realmente difíciles. Y por ello, aquella victoria se saborea con sudor y sangre, aunque nunca se da por finalizada la verdadera pelea. Continuamos con Resurgir de la banda Mad Brain. Oh,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Piensa rápido. Estamos al aire con mente abierta. Regresamos del espacio publicitario y antes de continuar con el duelo mano a mano entre Muscaria y Madbrain, recordarles que nos pueden seguir a través de nuestro fanpage en Facebook como Mente Abierta Rock Ecuador, en donde pueden enviarnos mensajes acerca de bandas que deseen escuchar en el programa. Continuamos con el tema aquí y ahora de la banda Madbrain. Algo por lo que luchamos y peleamos día a día. esas guerras internas que producen crisis existenciales dentro de nosotros. Son batallas de las más difíciles, ya que nuestro enemigo no es nadie menos que nosotros mismos. Entonces, ¿a quién apoyar? ¿Qué hacer cuando nuestra personalidad se ha dividido en todas esas partes que conforman lo que somos nosotros? Son momentos claves en los que hay que tomar una decisión, aquí y ahora. Y es aquí cuando encaja perfectamente la siguiente canción, que suene Una Razón de Muscaria. Sabor que los conformistas jamás conocerán. Acabamos de escuchar el tema Una Razón de la banda Muscaria. Es que siempre buscamos constantemente una razón para continuar viviendo, y de eso nos habla la canción, que debemos buscar aquella razón antes de que sea demasiado tarde. Y citando la canción de November Rain de los Guns N' Roses, nada dura para siempre. Continuamos con la canción Mientes de Mad Brain. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Mentiras. Actualmente ya vienen hasta de colores, no ni tanto, ya que solo he escuchado que las clasifican en mentiras negras y mentiras blancas. Entonces, ¿el valor de la sinceridad se ha perdido? Vivimos en un mundo lleno de engaños, y si nos ponemos incluso a analizar más a profundidad de este asunto, nuestro sistema social, el cual mantiene a la sociedad estable, está sentado sobre las bases de las mentiras. Y si no me creen, que lance la primera piedra a quien jamás ha mentido por salir o evitar algún problema, o es más, para simplemente quedar bien con alguien. Vamos con Fuerza Policial Gorila de Muscaria. Acabamos de escuchar Fuerza Policial Gorila de Muscaria, que pertenece al álbum Pateando Cráneos. La canción es más que clara y habla sobre el abuso de poder que tienen los policías. Continuamos con Matt Brain y su tema Payaso. ¡Payaso! ¡Desquiciado! ¡Malvado! ¡Payaso! ¡Tengo el cerebro podrido! ¡Payaso! ¡Payaso, mi juego! ¡El juego de payaso! ¡Payaso, payaso, payaso! Yeah. Viejo el maldito, el hechizo de la muerte. Los cerebros enfermos, su amante de sangre fría como un perro. Dado mi estilo, baraja de doble estilo. Es lo bueno perverso, como el bollo de este verso. Cada otro plaga, encantante, mando a ti. Por el cual has señalado, pero desquiciado, malvado. Y anda, los cerebros polida. Y anda, mi fuego, el fuego del payaso que te quema. Y bendice el poder, hachazo. Y el desquiciado, malvado, hachazo. El cerebro polido, hachazo. Me quema de la mano, el pelo del payaso que te quema. Y bendice el poder. Sobre esta canción, va dedicado a todos esos parásitos sociales, a todas aquellas personas que lo único que se dedican es a criticar a los demás sin ver sus efectos, a todos esos políticos que hablan hasta por los codos, prometen el cielo a los ciudadanos con tal de defender sus intereses económicos, va dedicado a todos esos payasos. Lastimosamente se ha acabado el duelo mano a mano del día de hoy, pero no se olviden de sintonizarnos el próximo sábado a la misma hora a través del 940M o por medio de www.radiocce.com. También recordarles que nos pueden seguir en nuestra fanpage como Mente Abierta Rock Ecuador. Esta noche les ha hablado su buen amigo Francis y su compañero de fórmula Alejo. Antes de despedirnos, Francis, les dejamos con el tema Sobrevivir para Vivir Esto. Disfruten lo que resta del fin de semana y que viva Quito. Hasta la próxima. Chao. Wanderer, when I'm in this door.